desde la sombra del guambo, allá en la loma lejana, se oye el eco cantarino de la corriente de agua, entubada va bajando. Hasta llegar a mi casa, luego rodando, rodando, va regando mi labranza. Luego rodando, rodando, va regando mi labranza. Dios bendiga a mis vecinos que me ayudaron con ganas a traer desde la loma, a traer desde la loma, a traer desde la loma mi sorbitito de agua. Ahora sí tiene mi vieja con que lavar la ropita, con que lavar la familia, con que lavar la losita. Se acabaron los maltratos cargando desde la loma, porque el hilito de agua a mi casita se asoma, porque el hilito de agua a mi casita se asoma. Dios bendiga a mis vecinos que me ayudaron con ganas a traer desde la loma, a traer desde la loma, a traer desde la loma mi sorbitico de agua. Hay agua para las matas de azucena y agapantos y pa' toditas las plantas que nacen junto a mi rancho. Las gallinas y los patos, los perritos y los gatos, todos beben en la casa pa' refrescar la garganta. Todos beben en la casa pa' refrescar la garganta. Dios bendiga a mis vecinos que me ayudaron con ganas a traer desde la loma, a traer desde la loma, a traer desde la loma mi sorbitico de agua. A traer desde la loma, a traer desde la loma, a traer desde la loma mi sorbitico. De agua. De agua.